nací. Noviembre era el mes, el Benjamín de un grupo de unos 10. Papá y mamá fueron mi alegría en el 63 de la Gran Vía. Aquí crecí, al cole fui después, el chiquitín del curso de la B. Fue Manolín el que iba y nos traía en el 63 de la Gran Vía. Ay que sí, que he nacido aquí. Ay que sí, que sé, que aquí seguiré. Día a día en el 63 de la Gran Vía. Ay que no, que ya no soy yo, porque aquel Javier lo borró ayer. Día a día en el 63 de la Gran Vía. Aquí seguí, llegué a la facultad, me doctoré y luego posité y trabajé en lo que yo quería en el 63. Gran Vía. Me hice mayor, un día me miré y vi a un señor que anoche fue Javier. La languidez pronto aparecía en el 63 de la Gran Vía. Ay, que sí, que he nacido aquí. Ay, que sí, que sé, que aquí seguiré. Día a día en el 63 de la Gran Vía. Ay, que no, que ya no soy yo, porque aquel Javier lo borró el ayer. Día a día en el 63 de la Gran Vía. Ay, que sí, que he nacido aquí. Ay, que sí, que sé, que aquí seguiré. Día a día en el 63 de la Gran Vía. Ay, que no, que ya no soy yo, porque aquel Javier lo borró el ayer. Día a día en el 63 de la Gran Vía. Ay, que sí, que he nacido aquí. Ay, que sí, que sé, que aquí seguiré.